que te voy a mentir, lo nuestro debe terminar. Que mucho lo vas a sentir, que mucho te voy a extrañar. ¿Para qué te voy a mentir? Las promesas pronto se van. Ahora a ti te toca vivir un amor sincero y leal. Cuando un amor se va, pero ya no será como el que hemos vivido. Cuando un amor se va, sé que me extrañarás, sé que te extrañaré, y solo el cielo es testigo. De mí te acordarás si estás sola, tú me olvidarás si estás triste, pero no volverá la felicidad que una vez te diste. De mí te acordarás si estás sola, tú me olvidarás si estás triste, pero no volverá la felicidad que una vez te diste. ¿Para qué te voy a mentir? Debes escuchar mi razón. Cuando un amor se va, seguro volverá, pero ya no será como el que hemos vivido. Cuando un amor se va, sé que me extrañarás, sé que te extrañaré, y solo el cielo es testigo. De mí te acordarás si estás sola, tú me olvidarás si estás triste, pero no volverá la felicidad que una vez me diste. De mí te y te recordaré si estoy sola, y se me olvidará si estoy.